que tú nos brindas, Padre, de estar como llama de fuego a tu vida, Señor amado Dios. Señor amado Dios, pidiéndote, Señor amado Dios, que seas tú glorificado, Señor. Dándote gracias, Señor amado Dios, por la paciencia de nuestro hermano Canaima, Señor amado. Oh, Señor amado Dios, aleluya, pidiéndote, Señor amado, que no lo sueltes, Señor amado. Que siempre estés con él, Padre de la gloria. Que no voltee ni a la derecha ni a la izquierda, mi Dios, sino que se mantenga siempre pendiente a la soberana vocación que eres tú, Señor amado, para que estos medios sigan siendo bendecidos, Señor amado Dios, como tú lo estás haciendo y como tú vas a hacer, Señor amado Dios, de manera especial, Padre de la gloria. Oh, Señor, te pido por cada uno de los hermanos, Señor amado Dios, de todos los programadores, Señor amado Dios, de los lunes, los viernes, todos los que están, ¿verdad?, que se exponen, que ponen tu palabra, Señor amado Dios, por estos medios. Te pido que tú los bendigas, Señor, que tú los sigas capacitando, Señor amado Dios. Saludo, Señor amado Dios, a nuestra hermana Isabel, Padre de la gloria. Yo te pido que tú la sigas bendiciendo de manera especial, que tú sigas abriendo puertas, Señor amado Dios, aleluya, de manera poderosa, mi Dios, que donde quiera que ella vaya, Señor amado Dios, sea tú con ella, Señor amado Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, toma el control, mi Dios amado, de este programa Tiempo de Restauración, Señor. Oh, Señor, hay mucha necesidad. Hay muchos, Señor amado Dios, que necesitan, oh Dios, aleluya, de una mano ayuda. Necesitan, Señor amado Dios, de tu presencia, oh Dios amado, porque sabemos, mi Dios, que estamos viviendo momentos difíciles, Padre. Yo te pido, Señor amado, allá en las distancias, Señor amado, donde yo no puedo estar, Padre de la gloria. No podemos estar, Señor, pero tú sí puedes estar, Padre. Oh, Señor amado Dios, yo mi presencia no puede estar en el lugar, pero tu Espíritu Santo sí está, Padre, para libertar al cautivo, Padre. Oh, Señor, para dar fuerza, Señor, al necesitado, al que no las tiene, Señor amado Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, sé tú con ellos, Padre. La gloria es tuya, Señor amado Dios. La gloria y honra es tuya, Padre de la gloria. Sigue tomando el control, Señor amado Dios, aleluya. Siga tu Espíritu Santo, Señor amado Dios, trabajando de manera especial, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. La gloria y honra es solo tuya, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, amados hermanos, estamos contentos de estar un miércoles más por estos medios, como llama de fuego a tu vida, aleluya, donde la llama de Dios arde en ti. Bendito sea el nombre del Señor, pero sepa algo, tenga cuidado con el bombero que no le vaya a apagar el fuego. Alabado sea el nombre del Señor, sabiendo que queda muy poco tiempo para lo tan esperado. Bendito sea el nombre del Señor, lo que estamos esperando muchos, mi alma te adora a Dios, y es ir a las bodas del Cordero, aleluya. Ya estamos preparando la ropa, estamos enfilándola, bendito sea el nombre del Señor, manteniéndolas limpias para cuando llegue ese momento, aleluya, poder alzar vuelo con nuestro Señor allá en las nubes y poder obtener la corona de vida eterna. Esa es nuestra comisión aquí, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pues como todos sabemos, pertenezco a la Iglesia Cristiana Betesda Puerta del Cielo, en el barrio Tiburón 3 de Barceloneta, Puerto Rico. Aleluya, reciban un saludo de mis pastores, José Meléndez, hijo, y Ofelia Albarrán. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos allí dispuestos a recibirlo con mucho cariño, con mucho amor. Si no tienes un lugar donde congregarte y estás cerca del área, llégate allí, alabado sea el nombre del Señor. Te vamos a recibir con mucho cariño, con mucho amor. No te voy a decir siéntete como en tu casa, porque yo no sé si en tu casa te golpean o te maltratan, alábalo, aleluya, pero puedas sentirte en el amor del Señor, aleluya. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema, no ha terminado contigo, bendito sea el nombre del Señor. Quiero mandar un saludo a nuestra hermana Isabel, aleluya, mucho cariño, y deseándole lo mejor, ¿verdad? Después que Dios vaya con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el nombre de Cristo. Mandamos un saludo muy especial a nuestro hermano Ginés, bendito sea el nombre del Señor, que mucho más adelante, ¿verdad?, vamos a estar hablando también para poder hacer una actividad juntos, alabado sea el nombre de Cristo. Mi alma adora el nombre del Señor. El próximo 15, el próximo 5 de abril 2014, vamos a hacer un retiro. Sábado 5 de abril, vamos a hacer un retiro, bendito sea el nombre de Cristo, en el cual se ha invitado a nuestra hermana Loida Ayala. Aleluya, y que ella va a estar con el favor de Dios, ¿verdad? Va a estar con nosotros en la iglesia, exponiendo la poderosa palabra del Señor. Todo el mundo sabe de su testimonio. Solamente esperamos que llegue el día y que el Señor la utilice como Él sabe utilizarla. Bendito sea el nombre de Cristo. Un saludo a Ginés, mucho, a Gamaliel, aleluya, a Pedro también, un saludito a Pedro, a Canaima, a nuestro hermano Javier, bendito sea el nombre de Jesús, al Cuca, bendito sea el nombre de Cristo. Esperemos que esté conectado por ahí, siempre escuchando de la palabra poderosa del Señor. Un saludo cordial a mi amada esposa, la cual amo un montón, la quiero, bendito sea el nombre de Cristo, y esperamos estar hasta que Cristo venga a buscarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a entrar a la palabra del Señor. Aleluya, vamos a entrar al Salmo 138, capítulo 7 en adelante. Salmo 138. Si tiene una Biblia, sácala. Aleluya. Si tiene una Biblia empolvadita, que hace tiempo que no la saca, bendito sea el nombre del Señor, sácala, porque Dios quiere hablarte. Dios quiere hablar a tu vida en estos momentos. Dios quiere que tú te detengas, aleluya, que detengas la marcha que tienes. Alabado sea el nombre del Señor, que detengas tu afán, porque Dios quiere hablarte. Si tal vez no cogiste el programa, levántate y resplandece. Aleluya, es tiempo de restauración para tu vida. Oh, gloria a Dios, es tiempo de restauración. Solamente faltas tú y que suene la trompeta. Alaba y respira y alaba. Bendito sea el nombre del Señor. Sabiendo, amado hermano, que a lo mejor usted pensará, los que muchas veces se conectan a este programa, ¿verdad? Pensará, pero este muchacho sí que es negativo. No es que sea negativo, amado hermano, es que es la realidad. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles, momentos en el cual, ¿verdad? A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. O sea que es preocupante para nuestras vidas, alabado sea el nombre del Señor. Si usted no cree que es preocupante, pues déjeme decirle, acepta a Cristo como su Salvador para que entonces comience a creer que es preocupante. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Y verdad, y no, esto no es cuestión de vanagloria. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos ya a ley de un día para terminar yo le digo la dietita de Daniel. Aleluya. En el cual muchos experimentan, ¿verdad? Que uno dice, wow. Pero lo bueno de esto, que dentro del proceso, aleluya, dentro de los 21 días se pierde el carro, respira y alaba. Dentro de los 21 días nos encontrábamos sin dinero para echar gasolina al auto, respira y alaba. Pero dentro del proceso, Dios siempre ha estado. Dentro del proceso, el Espíritu Santo de Dios ha estado ahí para ayudarnos a mantenernos firmes, para no claudicar, para no rendirnos, para no tirar la toalla. Alabado sea el nombre del Señor. Y dentro de ese proceso, este pasado domingo, vuelvo y repito, amado hermano, ¿verdad? No es para vanagloria a los hermanos, ¿verdad? Como Ginés, que dejó sus gracias por allí. Alabado sea el nombre del Señor. No he entrado bien a Facebook. Entré el domingo para cuestión de poner el mensaje que puse y salí nuevamente. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dentro de todo ese proceso de que el carro se pierdo, que si no había para esto, no había para lo otro, aleluya. Incluso no sabíamos cómo íbamos a hacer, aleluya, porque se consume mucha vianda, se consume muchos alimentos, aleluya. A veces hay que costear un poquito más que lo que tú puedes comprar por ahí, porque tú matas, aleluya, tú puedes matar el hambre con un paquetito de arroz y cuatro latitas de salchicha y una habichuela rosita y queda de show. Aleluya, pero siempre apareció la verdura. Repartimos verdura y hasta hoy mismo, hasta el mismo vecino al lado nos regaló un plátano. Respira y alaba. Que Dios suplió. Y para la gloria y honra del Señor, el pasado domingo me llamaron, ¿verdad?, frente de la congregación, y me hicieron pastor asociado de la iglesia Puerta del Cielo en Barceloneta, Puerto Rico, la gloria sea del Señor, y enfrentamos unos retos terribles en un siglo XXI. Una iglesia del siglo XXI no es la iglesia del siglo XX, en el año 50, de los años 60, alabado sea el nombre del Señor, aunque esa gente no sabía leer, no sabía escribir, aleluya, Dios no ha terminado contigo, no sabían leer, no sabían escribir, pero estaban llenos de la presencia de Dios, estaban llenos del poder del Señor, porque fueron gente que caminaron en fe, fueron gente que creyeron, fueron gente que, es verdad que en muchas ocasiones llevaron lo literal de la palabra, llevaron la palabra literalmente, y hay cosas en la palabra que son literales, y hay cosas que, ¿verdad?, que no las podemos llevar literal porque no son para nosotros, eso fue escrito para ese pueblo, pero Dios ha sido bueno y mandó a su hijo a morir por nosotros en la cruz, y luego de ahí, aleluya, hay algo grande, hay algo especial para todo aquel que crea, para todo aquel que proclame con su boca que Cristo es el Señor, de que Dios le dio la autoridad para ser levantado de entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor, y enfrentamos un reto, y hubo una compañera del trabajo que me felicitó y me decía: tienes una encomienda sumamente grande sobre tus hombros, y me decía: ¿sabes algo? El enemigo no va a estar contento, él va a hacer todo lo posible, ahora es que hay que ayunar, ahora es que hay que meterse en oración, ahora es que hay que leer más la palabra, aleluya, para poder vencer, bendito sea el nombre del Señor. Y decía: y la encomienda grande que tú tienes es lograr, aleluya, que esos feligreses que se te puedan dar en un momento determinado, porque sabemos a dónde tú te encaminas, dónde Dios te va a encaminar, alabado sea el nombre de Dios, y es que ellos puedan lograr entrar al reino de los cielos, que es una responsabilidad bien grande, aunque hay muchos, bendito sea el nombre de Dios, como dice la palabra, que está el trigo y la cizaña, pero la cizaña el Señor la cortará en un momento determinado y la echará al fuego. Así que hay mucho trabajo, la gloria es del Señor, bendito sea el nombre de Cristo. Sábado 5 de abril, vamos a estar allí con nuestra hermana Loida, vamos a estar desde las 6 al mediodía, hermanito, son 6 horitas ahí, alabado sea el Señor, en extrema situación, en adoración, en alabanza. Y vamos a estar allí, ¿verdad?, adorando y glorificando el poderoso nombre del Señor. Y bajo el tema: no ha terminado contigo. Gloria al que vive y reina para siempre. Y Salmo 138, Salmo capítulo 138, versículos 7 y 8. Y lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice: si anduviere yo en medio de las angustias, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Si anduviere yo en medio de la angustia. Aquí podemos ver al salmista, a David. Aleluya, que se encontraba en una situación bien difícil en su vida. Y comienza, ¿verdad? Él comenzó este salmo como en un himno. Bendito sea el nombre del Señor, dándole la gloria al Señor. Himno de David: Dios mío, quiero alabarte de todo corazón, quiero cantarte himno delante de los dioses. Y en medio del proceso, aleluya, él está diciendo: si anduviere yo en medio de la angustia, si anduviese yo en medio de la circunstancia, como mucha gente se encuentra hoy en día, hay muchos que se encuentran en medio de la situación, hay muchos que se encuentran en medio de la angustia, Hay muchos que se encuentran en medio del dolor, aleluya, porque simplemente no están confiando en el Dios Todopoderoso, porque simplemente, aleluya, han creído más a lo que sus ojos pueden ver. ¿Tú sabes una cosa? Que en el día de hoy, cuando salí del trabajo, en mi último break, ya para ponchar y salir para mi casa, bendito sea el nombre de Cristo, había una sombra buena, había una sombrita buena, había unos palitos allí, y yo no sé cuánto estaba soplando el viento, pero yo estaba como en unas 35 millas, porque estaba soplando fuerte, y yo me senté en aquella sombra, me recosté en el árbol, aleluya, y aquel viento soplaba, y yo no soy meteorólogo, no sé cuánto mide, a cuántas millas, pero estaba fuerte, ¿sabes? Te estremecía, tú sentías fuertemente el aire, el viento, aleluya. Y muchas veces uno se pone a pensar y yo decía, wow, Dios mío, verdaderamente que tú eres grande, Señor. Y ese viento me daba, bendito sea el nombre de Cristo, y era como dando tranquilidad, alabado sea el nombre del Señor, a mi vida en momentos de escasez, en momentos difíciles, aleluya, pero seguimos confiados en el Señor. Yo decía, ¿cómo es posible que el ser humano piense que de una chispita que tenía que, aleluya, que tenía energía, se creó todo esto, se creó el universo, el sol, la luna, las estrellas, cómo los planetas giran en su propio eje, aleluya, cómo la ley de gravedad no nos afecta a nosotros, aleluya, en la luna sí afecta, a nosotros no nos afecta, aleluya, cómo algo que no se ve puede ser tan poderoso, aleluya, en verdad, y yo digo que verdaderamente que para creer en la ley de la evolución hay que tener más fe que creer en Cristo. Mi alma te adora a Dios. Es claro y preciso que cuando nosotros pensamos, alabado sea el nombre del Señor, por nuestra propia lógica de que algo va a suceder, de que viene un sonido de trompeta y nosotros nos vamos a las nubes y se queda la ropa acá abajo, gloria a Dios, hay mucha gente que en su propia lógica, de verdad que en la lógica humana no hay ninguna forma de cómo uno creer eso, bendito sea el nombre del Señor, pero podemos ver cuántos libros pueden estar circulando alrededor del mundo, aleluya, y solamente uno está vendido, solamente hay uno que te ayuda a hacer buenas obras, solamente hay uno, aleluya, que te declara lo que ha de acontecer y lo que está pasando a nuestro alrededor, amado amigo. Estamos viendo cómo poco a poco la nación americana sigue degradándose, aleluya, seguimos viendo cómo le sigue dando la espalda al Señor. Pero sabes algo, en medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, Dios te va a vivificar. En medio de esa circunstancia, Dios va a estar contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé qué es lo que pasa en tu vida. Yo no sé cuál es la situación. Yo no sé cuál es la angustia por la que tú estás viviendo. Pero yo quiero decirte que Dios no te ha dejado. Mi alma te adora a Dios. Que Dios todavía tiene un propósito contigo. Alma mía, adora el Cordero. Tú sabes una cosa, Dios comenzó el propósito en tu vida cuando envió al hijo suyo a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar en aquella cruz, por nuestros pecados, alma mía, adora a Dios, por nuestros pecados, aleluya, Él no merecía tal muerte, pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí, ahí comenzó el propósito de Dios comenzó en ese momento, pero comienza en tu vida cuando tú puedas aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador, porque sin Él, aleluya, usted no es nada. Sin Él, yo no soy nada. Sin Él, simplemente somos unos walking dead, somos muertos vivientes, mi alma te adora a Dios. Sin Él, vamos camino a la deriva. Sin Él, vamos camino a perdición. Sin Él, simplemente los perdemos. Alma mía, adora el Cordero. Yo no sé, mi alma te adora a Dios, qué es lo que te pasa, o tal vez las cosas que te atraen, las cosas que tú puedes ver, las cosas que tú puedes palpar, las cosas que tú puedes tocar, que tú puedes obtener con tu propio esfuerzo, simplemente te han alejado de la presencia de Dios, o simplemente no te han dejado poder creer que hay un Dios verdadero, que hay un Dios soberano, que hay un Dios grande, que hay un Dios que nos ama, un Dios que no nos ha abandonado, un Dios que dio una promesa de amarnos, que dio una promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo, que ha dado una promesa, aleluya, de que no nos iba a abandonar, que en el momento difícil de tu vida, en la angustia, en el lloro, en el cansancio, en el agotamiento, en medio, aleluya, de ese pensamiento que muchas veces tienes de rendirte, de tirar la toalla, de no seguir caminando, de decir: Señor, yo no quiero seguir más con esto, no quiero cargo, no quiero predicar tu palabra, y le das la vuelta, le das la espalda al Señor. En medio de todo eso, antes de tú poder tomar la decisión de darle la espalda a Dios, déjame decirte que Él te ama. Déjame decirte, aleluya, que te quiere decir en estos momentos que Él no te ha abandonado, que Él no ha terminado el propósito contigo. En la nueva versión internacional, en la nueva versión, traducción en lenguaje actual, dice: cuando me encuentro en problemas, tú me das fuerza. Cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, solo Él sabe lo mejor para nosotros. Solo Él sabe que nosotros verdaderamente necesitamos. Bendito sea el nombre del Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, aleluya. En medio, cuando Él te dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, porque yo he vencido el mundo. En el mundo tendrás aflicciones, pero déjame decirte, aleluya, yo te daré fuerza. En el mundo tendré aflicciones, pero yo estaré contigo. En el mundo tendré aflicciones, pero yo he de sacar la cara por ti. Yo no he de abandonarte, yo no he de dejarte solo, aleluya. Yo creo que tú sepas, amado amigo, que Él no te va a abandonar, que Él no te ha abandonado. El único fiel en esta tierra, aleluya, es el Espíritu Santo de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo son los únicos fieles, son los únicos que no nos abandonan, son los únicos, aleluya, que siempre van a estar con nosotros dando su mejor cariño, su mejor amor, aleluya. Ellos no pueden negarse a sí mismos. Mi alma adora al que vive. En medio, aleluya, del problema, cuando me encuentro en problema, tú me das nuevas fuerzas, aleluya. Óyeme, ya el salmista había recibido fuerzas en otras ocasiones, aleluya, pero en ese momento le va a dar nuevas fuerzas, aleluya. Y tú sabes una cosa, mi alma te adora a Dios, que cuando le dice: tú me das nuevas fuerzas, pero en la versión, en la Reina Valera, cuando dice: tú me vivificarás, aleluya, estamos hablando de futuro. Alaba, oh, respira y alaba. Hay momentos de desesperación en nuestras vidas, aleluya, pero tal vez en el día de hoy no llegue esa fortaleza a ti. Tal vez llegue mañana, mi alma te adora a Dios, cuando estés un poco más calmado, cuando estés un poco más, aleluya, quieto, que puedas pensar bien, que puedas analizar bien lo que Dios quiere para con tu vida. Mi alma te adora a Dios, pero ¿sabes algo también, amado amigo? Oh, gloria a Dios, tú me das nueva fuerza, muestra tu gran poder y me salva de mis enemigos. Óyeme, tú sabes una cosa. Hay gente que se ha levantado contra ti. Hay gente aún, y lo más triste y más doloroso, y son cosas que realmente están dañando el evangelio de Dios a tal extremo, aleluya, que vemos la decadencia en muchas iglesias, vemos la falta de Espíritu Santo, vemos la falta, Gilberto, Dios te bendiga, vemos la falta de dones, vemos la falta, aleluya, de la oración. Denis, Dios te bendiga también. Denis Vélez, gloria a Dios, unsolocuerpo.com, mi alma te adora a Dios. Óyeme, la falta de toda esta gente, bendito sea el nombre del Señor, ha llevado que muchas personas sigan perdiéndose dentro de la iglesia, que es lo más triste. Mira, amado hermano, tal vez suene como un poco cruel, respira y alaba, tal vez lo escuches cruel, yo no sé, pero Mire, no vaya a perderse dentro de la iglesia. Vaya y piérdase en una pollada o algo así. Pero usted sabe lo que es perderse dentro de la casa de Dios. Eso sí que es triste. Eso sí que verdaderamente hay que llorar. Pero está establecido, caramba, eso no es culpa mía. Gloria a Dios. Eso está escrito en la palabra. Dice que está, aleluya, que está el trigo y la cizaña. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras más iglesias, más grande sea, más pecado hay. Respira y alaba. Muchas iglesias contaminadas, los altares, los atrios, aleluya, todo, la iglesia completa, los atrios, la casa contaminada con el pecado. Porque en este siglo XXI hay mucha gente, como te he dicho en el principio, que en los 50, en los 60 vivían por fe. Y la fe, cuando tú andas por fe, la fe te hace obedecer y no contradecir. La fe te hace obedecer y no crear discordias ni nada de eso. Respira y alaba. Pero como ahora hay tanta gente sabia, como ahora hay tantos pastores, doctores, psiquiatras, psicólogos, mi alma te adora a Dios con mucho estudio. Y óyame, quiero recalcarle que no estamos en contra de eso. No estamos en contra de eso. El que sea pastor, el que sea abogado, amén. El que sea, pero que se dejen dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Mucho teólogo en divinidad, que esto, lo otro. Y el pecado entra por la iglesia como Juan por su casa. Como le da la gana. Aleluya. En un momento yo leía que el enemigo pone la pierna, presenta la pierna en la puerta del frente y mira que la puerta de atrás está abierta. Pero en muchas iglesias el enemigo se entra. Mi alma adora a Dios. Entra por la puerta del frente. Hay mucha gente que van, bendito sea el nombre de Cristo, con las faldas hasta abajo. Oye, no es cuestión de tirar a las mujeres, falda hasta abajo, cuello tortuga, manga larga, pelo largo. Bendito sea el nombre del Señor. Y mucha gente en corbata con mucho traje. Y lo que están son maldiciendo las iglesias. Lo que están ensuciando la casa de Dios. Los altares. Mi alma adora a Dios. Algo tiene que suceder. Aleluya. Algo tiene que pasar. Pero tú sabes una cosa. Volviendo a lo que estamos. Lo que Dios no ha terminado contigo. No ha terminado contigo. Óyeme. Y en esa circunstancia. En esa prueba. Aleluya. Hay mucha gente que por eso no quería ir a la iglesia, caramba. Bendito sea el nombre del Señor, pero usted tiene que esforzarse, usted tiene que creer. Aleluya, ya eso está estipulado, ya Dios lo había advertido. Usted lo que tiene que es seguir confiando, seguir creyendo, aleluya, que Él va a estar, Él va a extender tu mano, extenderá tu mano, aleluya. Contra la ira de mis enemigos, extenderá tu mano, o sea, que aquel que se ha levantado, mi alma adora a Dios, que aquel que se ha levantado en contra tuya, que aquel que ha querido hacerte la guerra aún dentro de la iglesia, aleluya, el vecino que se ha puesto fresco contigo, mi alma adora a Dios, qué bueno los que yo tengo, que ahorita me trajo una verdurita, caramba. Óyeme, tú sabes una cosa, Dios va a extender su mano para protegerte, para guardarte, para cuidarte. Oh, mi alma adora a Dios, para que no lleguen a ti, para que no te dañen. Mi alma te adora a Dios. Óyeme, es que Dios es bueno. Óyeme, crean las palabras del Señor, crean las promesas que Dios ha dado para con su vida. Mi alma adora a Dios. Dios mío. Oye, el salmista como se expresa. Aleluya, Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Todavía, ya Dios lo había ungido mucho tiempo atrás. Para ser rey de Israel, para ser rey de las tribus, para ser rey del pueblo de Dios. Aleluya, ya le había sido ungido, aunque Saúl todavía era el rey y él decía que él era el ungido de Dios, por eso no lo tocó. Mi alma adora a Dios, tenía oportunidad de matarlo, mas no lo mató porque era el ungido de Dios. Mas sin embargo, aleluya, el propósito de Dios en David se cumplió. David llegó a ser el rey de Israel, uno de los mejores. Yo creo que el mejor rey de Israel fue David. Mi alma te adora a Dios. Aunque tuvo sus situaciones, aunque falló, aunque hizo cosas indebidas delante de Dios, pero tenía un corazón, aleluya, como el de Dios. Oye, qué cosa más terrible, mi alma te adora a Dios, qué cosa más grande. Aleluya. Y tú sabes una cosa, en un momento determinado yo leía y dentro dentro de ese momento en el que el aire me daba, y yo decía, Señor amado Dios, yo quiero seguir sintiendo tu presencia, aleluya, igualmente como este viento que no lo siento, que no lo veo, pero lo puedo sentir así, yo quiero que tu presencia esté conmigo día tras día, tras día, mi alma te adora a Dios, y pensaba, mi alma te adora a Dios, oye, Dios mío, qué grande tú eres, cómo tú puedes, aleluya, hacer un universo tan grande, mi alma te adora a Dios, y si hay científicos que te dicen que hay tantas estrellas en el planeta, mire, ese científico lo que está diciendo a usted es un paquete. Aleluya, porque no hay forma alguna de contar las estrellas. Por eso es que él dice, óyame, un disparate, eso es Canaima, lo que es un disparate lo que están diciendo. Si dicen que hay que están como las estrellas y como la arena de la mar, y a todas él las llama por su nombre, alábalo. Óyame, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que no hay nada imposible para él. Que en medio del dolor, aleluya, en medio del quebranto, él está para suplirte, él está para ayudarte, él está para brindarte su amor. Mi alma te adora a Dios. Óyeme, y cómo los planetas giran alrededor de su eje. Yo decía, Dios mío, qué grande eres. Y tú sabes una cosa, la inmensidad. Los cielos aquí en la tierra no pueden contener su presencia. Aleluya. Mas sin embargo, vive dentro de su creación. Oye, yo no sé si tú puedes entender lo que yo te acabo de decir. Yo no sé si tú pudiste recibir, aleluya, lo que te acabo de decir en estos momentos. Óyeme, hay un universo inmenso, mas el universo inmenso no puede retener su presencia, mas Él vive dentro de nuestros corazones. Él vive dentro de nuestros corazones en aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, en aquellos, aleluya, que el problema no es más grande que Dios, en aquellos que la duda no está más que la alabanza, en aquellos que el problema no está más que la alabanza, mi alma te adora a Dios, en aquellos que han confiado, aleluya, que lo que dice, lo que establece en la Biblia, lo que establece en Juan 3:16, aleluya, pasó, mi alma te adora a Dios, aleluya, Dios evita en nuestros corazones, amado amigo, el que te ayuda a tomar la decisión correcta, aunque siempre en el momento, en el transcurrir, en el día a día, siempre sale lo carnal antes, mi alma te adora a Dios, pero está lo espiritual, ahí está lo espiritual, sale lo carnal, sale la repugnancia, sale algo, mi alma te adora a Dios, algo, un pensamiento, pero está el Espíritu Santo de Dios para decirte, hey, eso no es, no te desenfoques, mantente ahí, sigue pensando, mire, sigue pensando en las cosas de Dios, hay que llegar a la meta, mi alma te adora a Dios, hay que llegar a la meta está cerca, amado hermano, no importa cómo la llegue, no importa si la llega arrastrado, no importa si va con la lengua por fuera, pasándola por toda la arena, mi alma te adora a Dios, con las rodillas peladas, con el codo pelado, con los codos pelados, aleluya, no importa, la meta está cerca, no te rindas, no desesperes, no te angusties, mi alma te adora a Dios, cree en la palabra del Señor, recibe fuerzas nuevas, mi alma te adora a Dios como las recibió David, recibe fuerzas nuevas, levántate en esta noche, mi alma te adora, dile Padre, yo estoy aquí creyendo, aleluya, yo estoy aquí Señor amado Dios, aleluya, necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito de tu amor, necesito de tu urgencia en mi vida, óyeme, no te quedes callado, mi alma te adora a Dios, no te quedes callado, créele, confiésale al Señor, aleluya, no importa, mi alma te adora a Dios, no importa cuánto tiempo tú llevas sirviéndole, no importa cuánto tiempo, aleluya, sea un año, dos años, 50, 30, 15, no importa, dígale al Señor, aleluya, Dios mío, estás pronto, Dios mío, dame fuerza, yo quiero llegar, yo quiero vencer, yo quiero ir frente a ti, Señor amado Dios, estar cara a cara, aleluya, y poder tirar esa corona delante de tu presencia, mi alma te adora a Dios, porque tú sabes una cosa, solo Él sabe lo mejor para nosotros, solo Él sabe lo que nosotros necesitamos para nosotros poder crecer, para nosotros poder proseguir en el camino, aleluya, lo que pasa es que muchas veces nosotros deseamos cosas que Dios no quiere, pero como usted es tan testarudo, usted es más testarudo que una mula, usted es más testarudo que una mula, entonces mucho plan del Señor se retrasa e incluso muchos simplemente se pierden en el camino. Muchos simplemente estando cerca de la meta pierden la carrera. Mi alma te adora a Dios. No se dé el lujo de perder la carrera. Y como te decía en un momento, aleluya, no permitas que el enemigo de las almas te apague el fuego de Dios que habita en ti. Oh, gloria a Dios, aleluya. Ya él obtuvo lo de él. Ya él, aleluya, tenía unos cargos maravillosos en la presencia del Señor. Tenía, aleluya, cosas hermosas, piedras, la música, mi alma te adora a Dios, pero quiso ser más grande que Dios. Por eso, aleluya, está merecido lo que tiene. Mi alma te adora a Dios, pero usted no tiene que pasar por lo que él va a pasar. Usted no tiene que vivir lo que él va a vivir eternamente. Óyeme, Dios le está diciendo, no tires la toalla porque yo no he terminado contigo. Aleluya, yo quiero prepararte para que tú puedas entrar al reino de los cielos, porque en la preparación que vamos a ir teniendo es para ayudar al necesitado, de no pasarle de largo como hizo el sacerdote, de no pasar de largo como hizo el fariseo, sino que hacer como el samaritano, brindar la ayuda, aleluya, y nosotros entonces seguir preparándonos día a día en la adoración, en las alabanzas, en los ayunos, en las vigilias, en los retiros, mi alma te adora a Dios, en la palabra, para cuando llegue el momento, haciendo toda buena obra, para cuando llegue el momento de ser levantado, poder salir de esta tierra. Alma mía, adora a Dios, porque en esos 7 años, si usted se quiere quedar, quédese. Pero déjeme decirle, nota de advertencia, la va a pasar muy mal. Mi alma te adora a Dios. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Me dice en la versión, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Aleluya. Oh, mi alma te adora a Dios. Tú cumplirás lo que has pensado. Tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones. Aleluya. Usted solamente, aleluya, tiene que entender, comprender que usted, que lo que Dios quiere hacer para con su vida es para bendición suya, para la bendición de su casa, para la bendición de sus amigos, para la bendición de los que los rodeen, aleluya, para que usted pueda obtener algo especial de Dios. Como la entrada, que su nombre aparezca inscrito en el libro de la vida. Aleluya. El propósito de Dios es para bendición suya, amado hermano. El propósito de Dios no es para que usted se sienta agobiado porque él no da carga que usted no pueda llevar. Se vieló el carro, se vieló. Pues entonces, ¿qué procedemos a hacer? A conseguir un motor. No están los chavos, hay que confiar en el Señor y seguir trabajando. Y meter un poco de horas extra cuando pueda, se montará ese motor, aleluya. Y si a Dios le place aparecer un motor al frente de mi casa, él lo va a hacer como sea. Pero dentro del proceso que aparece o no aparece el motor, mi alabanza y mi adoración tiene que ser genuina. Aleluya, porque adorar a Dios cuando todo lo tenemos, qué bueno es, como dice el corito, cuando tengo mi buena casa, mi buen carro, cuando puedo salir a comer para donde me dé la gana, que la mujer solamente cocine 2 veces en la semana, los otros 5 días comemos afuera, respira y alaba. Mi alma te adora a Dios, tapando las venas del corazón, aleluya, no nos vamos a meter ahí, no nos vamos a meter ahí, mi alma te adora a Dios, gloria al que vive y reina para siempre, pero cuando tenemos todo, qué bueno es adorar a Dios, qué bueno es alabar a Dios, aleluya, ay Dios mío, qué lindo tú eres, Señor, pero cuando se aprieta un poquito las cosas, aleluya, cuando viene la carga que yo puedo llevar, mi alma te adora a Dios, me desajusto y no quiero seguir al Señor, no quiero rendirme, quiero soltar todo, pero Él me dice, aleluya, me dice y te dice, aleluya, Tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Lo que Dios tiene determinado para ti, aleluya, simplemente sométete en las manos del Señor, solamente déjate llevar del Señor, aleluya. Deja ya en la niñería esa de que el hermanito me dijo esto, ay, que el pastor esto, aleluya. Y entonces cae en la murmuración, aleluya. Entonces ahí viniste y le abriste las puertas a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y allá entonces tú comienzas a ser un monigote del diablo. Señor, lo reprenda. Aleluya, concéntrese en lo que Dios quiere hacer para su vida. Porque usted sabe una cosa. ¿Sabes una cosa? Hay gente que Dios le está hablando. Hay gente que Dios le está diciendo en estos momentos. Hay gente que se sienten abandonados en medio del desierto. Pero Dios le está diciendo, óyeme, yo no he abandonado mi obra. Yo no he abandonado, aleluya, lo que comencé. Mi alma te adora a Dios. Yo no he abandonado, no me abandones, como decía el salmista. El salmista decía, no me abandones, pero él te dice, no te he abandonado, no te he dejado solo, aleluya. Solamente te falta un poquito, solamente hay que darte unos detalles, solamente hay que sacarte unas cosas que te están impidiendo ver la gloria mía manifestada en tu vida, y tengo que arreglarlo. Mi alma te adora a Dios. Tú quieres ver gloria, tú quieres conocer gloria, tú quieres, aleluya, ver lo sobrenatural en tu vida, tú quieres que el Señor, aleluya, abra esas puertas, tú quieres que el Señor abra el cielo de bendición sobre ti, aleluya. Hay unos detallitos que hay que arreglar, hay unos detallitos, unas imperfecciones que tú tienes en tu vida, y Dios las va a sacar, aleluya. Dios no te ha desamparado, mi alma te adora a Dios. La misericordia de Jehová es para siempre, aleluya. Oh, mi alma te adora a Dios. Y dice el Salmo 57:2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, aleluya. Óyeme, yo no sé si tú puedes entender eso. Dios te favorece. Óyeme, yo no sé a dónde tú estás clamando. A lo mejor estás clamando en el cuartito ese, mi alma te adora a Dios, donde tienen la bolita de cristal, aleluya, donde hay muchas cosas, muchos collares, muchas cabezas de cabra guindando, mi alma te adora a Dios, aleluya. Muchas cositas por ahí, medias extrañas, medias satánicas. El Señor reprenda al diablo. A lo mejor te estás metiendo ahí. Mi alma te adora a Dios. Por eso es que las cosas te siguen saliendo mal. Óyeme, porque en medio de que te pueden salir las cosas mal, tú recibes paz, recibes amor, recibes consuelo, recibes el confort de Dios, del Espíritu Santo. Pero allá tú no vas a recibir eso. Aleluya. Yo no sé a dónde te estás metiendo. A lo mejor te estás metiendo a la línea 1-800, te engaño. Mi alma te adora a Dios. Y entonces cogiste, caíste de bobo y compraste y fuiste y jugaste la lotería. A ver si te pegaba con los 23 millones. Respira y alaba. Aleluya. Para después darle 10 mitos. Mi alma te adora a Dios. Óyeme, pero Dios es bueno. Dios es para siempre. Su misericordia es para siempre. Y lo que te quiero decir es que tú tienes a uno que clamar. Ese se llama el Dios de los ejércitos, Jehová, Dios de los ejércitos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin, el Cordero, mi alma, la estrella matutina, el alba, mi alma te adora a Dios. Óyeme, ahí es que tú tienes que clamar, aquel que murió en la cruz del Calvario, aleluya, que por él nosotros tenemos relación con el Padre, respira y alaba, oh gloria a Dios, Dios es bueno. Ahí es que tú tienes que ir, a él es que tú tienes que clamar, al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, es el que te va a ayudar, es el que en medio de tu dolor, en medio de tu situación va a estar contigo, aleluya, porque en medio de tu situación muchos te han abandonado, porque en medio de tu situación, aleluya, muchos no te llaman, porque en medio de tu situación, aleluya, tú sientes que estás solo, desesperado, en el abandono, mi alma te adora a Dios, y Dios ha venido en estos momentos como llama de fuego a tu vida, mi alma te adora a Dios, tiempo de restauración, a decirte que tú no estás solo y que Él no te ha dejado y que Él no ha terminado contigo. Solamente sométete, solamente camina en fe, aleluya. Comienza a ver lo que no se ve, mi alma te adora a Dios. Comienza a ver lo que no se ve, aleluya. Es difícil, pues mire, mi hermano, es difícil, pero hay que creerlo, hay que confiar, mi alma te adora a Dios. Dios es bueno, Dios es que te va a favorecer, aleluya, en la situación, en el dolor, en el llanto, en el sufrimiento, en tu matrimonio, tus hijos, aleluya, que te están dando candela, aleluya, los hijos tuyos que están en un mundo de pornografía, en un mundo de vicio, en las drogas, en el alcohol, mi alma te adora a Dios, se te fue el control, no saben en qué momento se te fue el control, aleluya. Óyeme, pero tú sabes algo, Dios en este momento puede tomar el control de tu vida, aleluya. Dios en estos momentos puede ayudarte, Dios en estos momentos, aleluya, puede rescatarlos, mi alma te adora a Dios. ¿Estás tú dispuesto, aleluya, en confiar en Él? ¿Estás tú dispuesto a clamar, aleluya, a decirle, Señor, a levantar tus manos, mi alma te adora a Dios, decirle, Señor, estoy aquí. Yo no aguanto más. Estoy desesperado. Estoy abandonado. Estoy solo. Ay, Dios mío, mira a mis hijos. Mira a mi esposo. Mira a mi familia. Mira a mi casa. Mira a mis padres, mis suegros. Aleluya. Yo no sé si tú estás dispuesto a hacerlo. Yo no sé si tú estás dispuesto a creer. Mi alma te adora a Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oh, gloria al que vive. El único que te puede favorecer se llama Cristo Jesús. Si vas a Changó, si vas a Batalá, si vas a Anita Casandra, a Guatemercado, al brujito ese de México, respira y alaba, créame decirte, lamentablemente, si vas donde María, si vas donde la Virgen del Guadalupe, si vas donde la Virgen del Pozo, la Virgen de la Caridad, la Virgen, yo no sé cuántas virgen hay, en verdad no sé cuántas hay, pero si vas ahí, déjame decirte, estás en el lugar equivocado. Tu solución que te va a favorecer se llama Cristo Jesús. Yo no sé si puedes entender eso. Cristo es la única solución para tu vida. Es el único que puede bendecirte. Aleluya. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ver. Viene un arrebatamiento. Todavía hay cosas en tu vida. Todavía hay un ministerio que no se ha cumplido. Todavía, aleluya, todavía tú estás en el proceso de la perfección. Aleluya, pero va a llegar un momento que esa perfección va a llegar cuando nosotros seamos arrebatados. Hasta que llegue ese momento, hasta que Dios diga, mi alma te adora a Dios, ve y busca al pueblo que nos vamos. Y muchas personas dicen, y esta es mi opinión, canaima, esto no es la opinión de cómo llama de fuego a tu vida. Esta es mi opinión en lo personal. Luis Raúl Ríos Peña, aleluya, tiempo de restauración. Hay mucha gente que dice que Dios ha dicho, ve y busca a mi pueblo. Y el hijo se la ha presentado de frente. Pero padre, todavía, mira mis heridas. Égame, hermano. ¿Usted cree que él no sabe que tiene sus heridas ahí? Si él tuvo que llorar, aleluya, porque tanto pecado no permitió ayudarlo. ¿Ah? Tuvo que dejarlo solo, tuvo que ver cómo la maltrataban lo único que tenía, a su unigénito, el que estuvo con él desde el principio de la creación, que todo lo que fue hecho para él y por él, aleluya, por él y para él. ¿Usted cree que él no sabe eso? ¿Usted no cree que él no sabe la sangre que él derramó en la cruz del Calvario? ¿Usted no cree que él sabe que él fue arrebatado de la muerte el tercer día, levantado? Claro que lo sabe. Pero sabes una cosa, hay una cosa bien clara en la palabra que me dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando él diga, deja a buscar a mi pueblo, suena la trompeta, eso hay que hacerlo, amado hermano. Esa es mi opinión en lo personal. Aleluya. Dios es un Dios de misericordia, pero cuando él dice algo, se cumple. Mi alma te adora a Dios. Así que hay que estar preparado. Aleluya. Él va a perfeccionar la obra en tu vida. Mi alma te adora a Dios. Y esta obra es día a día hasta que le veamos cara a cara. Aleluya. Esto es como cuando los drogadictos quieren romper en vicio, respira y alaba, perdona, ¿verdad? El ejemplo que traemos, mi alma te adora a Dios, pero el drogadicto cuando rompe en vicio, o el alcohólico, no puede proyectarse a un futuro. Mi alma te adora a Dios, tiene que ser día a día, mi alma te adora a Dios. Yo no puedo pensar, mi alma te adora a Dios, aunque sí ya estamos organizando, aleluya, lo que va a ser el 5 de abril, aleluya, pero Dios sabrá lo que va a pasar el 5 de abril, pero ya estamos organizando el 5 de abril, pero mi carrera, mi vivir en Cristo es día a día. Hoy venzo, mañana tengo que esforzarme para vencer, pasado mañana esforzarme para vencer, y así sucesivamente hasta que el Hijo del Hombre venga a buscarnos y nosotros poder ser levantados hacia los cielos. Mi alma te adora a Dios. La obra comenzó en nosotros cuando Cristo murió en la cruz en lugar nuestro. Ya lo había dicho en un momento determinado. Comenzó la obra cuando creímos. Mi alma te adora a Dios. Óyeme, cuando nosotros creemos, entonces es que comienza la obra, aleluya, en la cual Él va a cumplir su propósito en nosotros, en cada uno de nosotros, en Gilberto, en Canaima, en Elizabeth, en Isabel, en Ginés, en Gamaliel, en Pedro, en Javier, aleluya, en Barney, en Canay, aleluya, a Loren, saludo, que se me ha olvidado saludarla, a Loren, Dios te bendiga mucho, para adelante y para el cielo, sierva, mi alma te adora a Dios. Vamos a llegar a ese momento de ver, aleluya, de verlo cara a cara y que se complete la obra en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos. ¿Para qué? ¿Para qué el Espíritu Santo nos capacita, amado hermano? Pues nos capacita para ser semejante a Cristo, para poder pensar como Cristo, para poder vivir como Cristo, para poder hablar como Cristo, para poder ver. No vamos a hablar, no vamos a entrar en la, porque no vamos a adoctrinar tampoco a la gente. Respira y alaba, mi alma te adora a Dios. Ya cada cual sabe cómo entrar, pero yo creo que últimamente vamos a tener que hacer como hacen allá en el tribunal, medir las faldas, respira y alaba, pero nada, hermano. Esto es punto y aparte, mi alma te adora a Dios. El Espíritu de Dios vive en nosotros para capacitarnos, para ser semejante a Cristo, para entonces nosotros no obviar la necesidad, para que nosotros podamos, aleluya, ayudar al necesitado. Bendito sea el nombre del Señor. 22 de febrero en Barceloneta, Puerto Rico, vamos a estar allí. El proyecto, como el proyecto Esperanza, aleluya, vamos a estar allí ayudando a la comunidad, vamos a estar allí, vamos a servir unas comiditas, vamos a llevar un mensaje, vamos a repartir al necesitado, mi alma te adora a Dios, porque a eso nos llamó el Señor, aleluya, ayudarnos unos a nosotros. Cuando te sientas afligido, recuerda quién ha comenzado la obra en ti, aleluya. Óyeme, yo no sé, aleluya, porque hay que luchar con el bendito desánimo, hermano, de verdad que eso es el pan nuestro de cada día, aleluya. ¿Pero por qué? Porque es que se nos olvida quién comenzó la obra en nosotros, aleluya. Porque no fui yo el que comencé la obra. Yo tomé la decisión porque tú tomas la decisión, porque tú tienes tu libre albedrío. Mi alma te adora a Dios. Tú tienes tu libre albedrío. Tú piensas como piensas, hablas como hables, viste como viste, porque tú tienes un libre albedrío. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando tú aceptas a Cristo como Salvador, aleluya, ya tú no vienes a dirigirte tú, sino que Él dirige tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que hay que batallar contra todo aquello, aleluya, que te impide tomar, aleluya, obtener la bendición de parte de Dios. Hay que dejarlo a un lado, amados hermanos, si queremos verdaderamente ser bendecidos por el Señor, aleluya. Y como cuando usted comience, ay, que estoy afligido, ay, que estoy desanimado, ay, que esto, ay, que la depresión, y yo no digo que no llegue, llega, amado hermano, claro que llega. Pero se nos ha olvidado quién es el que comenzó la obra en nosotros. Hemos olvidado el poder de aquel que comenzó la obra en nuestras vidas. Hemos olvidado aquel, aleluya, que dijo que iba a ser nuestra fuerza, nuestro amparo en las tribulaciones. Mi alma te adora a Dios. Aquel que iba a pelear por nosotros, aquel que iba a ir delante de nosotros. Se nos ha olvidado aquel que nos sacó de Egipto, que nos sacó de tierra de pecado para vivir una vida nueva y en abundancia. Mi alma te adora a Dios. Hemos hecho a Dios pequeñito, es que hemos hecho a Dios, como dice la nieta, aleluya, lo hemos hecho chiquitito. Ay, Dios mío, mi alma te adora a Dios. Óyeme, hay un universo que no puede contener su poder, que no puede contener, aleluya, su grandeza, más vive dentro de su corazón. Mi alma te adora a Dios. Yo no sé por qué lo has olvidado. Yo no sé quién te empujó con violencia. Yo no sé si el pastor no te llamó. Yo no sé si el pastor te fue a visitar y no te fue a visitar y te enchismaste. Mi alma te adora a Dios. Yo no sé, aleluya, si el presidente de tal cosa, de dama, de caballero, aleluya, de los jóvenes, te hizo algo y tú te enchismaste. Mi alma te adora a Dios. Tú sabes una cosa, Dios va por encima de todo eso. Oh, mi alma te adora a Cristo. Óyeme, es momento de que tú entiendas que Dios no ha terminado contigo todavía. Aleluya, es momento que tú retomes. Es momento que tú tomes la mano. Es momento que tú pongas la mano en el arado y comiences a caminar. Que dejes el lloriqueo, que dejes las niñerías. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, gente que esté dispuesta a pararse en la brecha. Aleluya, aunque no lo vio en Nehemías, no había quien se parara en la brecha, pero hubo uno se paró en la brecha. Aleluya, Dios no te está diciendo quiero 1,000 que se paren en la brecha, quiero 2,000, quiero 1,000,000, no, quiero uno que se pare en la brecha. ¿Estás dispuesto tú a pararte en la brecha? Porque sabes una cosa, porque Dios no ha terminado contigo. Mi alma te adora a Dios, ya estamos terminando, 7:56, aleluya. Prepárate por ahí, mi alma te adora a Dios. El programa Dios ha sido fiel con nuestro hermano Ginés. Mi alma te adora a Dios, aquí como llama de fuego a tu vida. La llama de Dios que arde en ti, alaba. Mi alma te adora a Dios, Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Nunca tendremos que preocuparnos que Dios se quede sin amor debido a que su bondad amorosa fluye como una fuente inagotable. Papá te falla, mamá te falla, el novio te falla, el marido te falla, la novia te falla, el amigo te falla, el pastor te falla, el copastor te falla, el presidente caballero de dama, todo el mundo te falla, pero Dios no puede fallarte debido a que su bondad amorosa fluye como una fuente inagotable. Dios no te falla, mi alma te adora a Dios. Acuérdate que Dios no ha terminado contigo, aleluya. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor amado Dios, que tú nos has brindado de predicar por estos medios como llama de fuego a tu vida, Señor amado Dios. Te pido de manera especial por aquellos que estuviesen conectados, Señor amado Dios. Por aquellos, Señor amado Dios, aleluya. Si se conectaron, si dejaron algo por Facebook, no lo sé. Mi alma te adora a Dios, tu Espíritu Santo sabe y conoce, mi alma te adora a Dios. Hay mucha gente, Señor amado Dios, que ha querido rendirse. Hay mucha gente que ha querido quedarse atrás, mi alma te adora a Dios, estando ya cerca a la meta, Padre. Yo te pido que tú los llenes. Yo te pido, Señor amado Dios, que tú los fortalezcas. Yo te pido, Señor amado, por Carlos Solís, Señor amado Dios, que pide oración por un trabajo, aleluya, y por un apartamento, Señor amado Dios. Aleluya, en un momento determinado, Padre, tú decías que tú no tenías dónde descansar ni tu cabeza, que no tenías dónde quedarte, Señor amado Dios, pero este hombre, Señor amado Dios, necesita urgentemente de un apartamento donde poder descansar, donde poder doblar rodillas. Óyeme, Carlos, cuando Dios te lo des, mi alma te adora a Dios, aleluya, cuando Dios te presente el trabajo, cuando Dios te dé ese apartamento, aleluya, recuérdate, aleluya, que no fue como llama de fuego a tu vida, que no fue Canaima, que no fue el hermano Luis Raúl, no fue tiempo de restauración, fue Dios quien te lo dio, aleluya. Señor amado, bendice el programa, Señor amado Dios. Sabemos que lo que viene es palabra tuya, Señor amado. Sabemos que Ginés, Señor amado Dios, es un hombre capacitado, un varón capacitado en tu palabra, Señor, el cual tú lo usas. Así que yo te pido de manera especial, Señor amado Dios, que tu Espíritu Santo continúe en ese lugar, Padre de la gloria, como está en este. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, gracias te damos, y este fue tu programa Tiempo de Restauración. Hasta el próximo miércoles, si así nuestro divino Creador lo permite. Amén.